Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Y bailo lento. Lento, lento, lento. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Y bailo lento. Guachiturro. Palmas un gato, ah, es que no hace palmas un gato, ah, es que no hace pa, es que no hace pa, es que no hace palmas un gato. Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano, menea la cola. Guachiturro. Él no te conviene, lo hace por interés. Él a ti no te ama, pero te quiere tener. Porque está linda y tiene tu vinculi. Porque está linda y te gusta el friki friki. Y que retumben, y que retumben, y que retumben, y que retumben. Suena el bajo, suena el bajo, más suena el bajo. Es una chica que le gusta el brr, que le gusta el brr, que le gusta el brr. Toda la vagancia se delira cuando Nati se menea brr, se menea brr. Nati brr, Nati brr. Nati es una chica que le gusta menear. Nati brr, Nati brr. Nati es una chica que le gusta menear. Nati brr, Nati brr. Nati es una chica que le gusta menear. Nati brr, Nati brr. Nati es una chica que le gusta menear. Dice, brrrum, si lo pillo por la disco dice, brrrum, si lo pillo por el área dice, brrrum, brrrum, brrrum, brrrum, brrrum. Y bueno, ahora sí, que levante la mano el que quiera joder, que levante la mano, mano, mano. ¿Qué es lo que quiere los negros ahora? Quiere ver a Nati meñare. Brrrum. ¿Qué es lo que quiere los negros ahora? Quiere ver a Nati meñare. Brrrum. De la mano de la Timor. La Jenny y la Jenny. KR Blue. Baja la cadera, sube la temperatura, toda la noche entera meneando la cintura. Baja la cadera, sube la temperatura, toda la noche entera meneando la cintura. De la mano de la Timor, la Jenny y la Jenny. KR Blue.